desfase lunar. Es un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas, buenas noches, ta y periferias. Llegamos con un pulmón en la mano y el otro de camino, aquí rápido y corriendo, pero sin faltar a nuestra cita de los martes. Mi madriña, ¿cómo está el tráfico? Bueno, hoy la nave interestelar de Desfase Lunar, que salta desde aquí, desde Sinchiriqui Ratia, se va a dar un pequeño vuelo por Brasil. Bueno, nos damos este pequeño vuelo ya que nos enteramos de un misterioso derrame de petróleo que apenas se está dando a conocer y que parece ser que ya abarca 2.000 kilómetros de la costa noreste de Brasil, empañando estos 2.000 kilómetros de chapapote. Bueno, así tenemos que volver a sumergirnos en estos desastres. Y parece ser que la empresa es la misma del último desastre ocurrido en Estados Unidos, de Chevron, y hidrocarburos de Chevron, que parece ser que se está haciendo loco, está dando unos datos muy inferiores de crudo vertido a los que realmente parece ser que son. Bueno, recogemos también una entrevista publicada por Blanca Crespo sobre las energías renovables. La labor más invisible es la de empoderar a los ciudadanos. Bueno, está claro que no informan a la ciudadanía de cómo... Si el problema de medioambiental del cambio climático está muy provocado directamente por las energías que utilizamos todos y todas, como decimos, no informan de formas con las que la gente puede abastecerse de energía sin depender de las más contaminantes. Bueno, así resumiremos a 19 cooperativas que se reparten en distintas provincias de aquí, de la península, y que están a favor de que la gente se plante su propia energía en casa. Bueno, como no, y otras cosas que surjan de aquí a que acabemos, será, como otros martes, lo que abarque el desfase lunar de hoy. 1, 2, 3 ir engrasando la cadera, por favor. Que mira que dicen que son dos días o tres, a más ver. Así que engrásate, acomódate, o como tú lo veas. Martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Pintado mi chabola con música de jazz, con pastillas juanolas, rechupeteas. He sellado las ventanas con artistas disecados, fines de semana y compresas usas, y he desarmado el tejado para hacerme un xilofón. La lluvia me lo ha afinado para que despierte el sol. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa, y están ya muy lejos. Ole papá, guarda el catalejo y tira el mapa. Metió dentro a la cabra, la enseñó a bailar, viene un sapo de la charca a marcarnos el compás. He sembrado gominolas, yo las riego con anís y las guardo en caracolas que me saco de la nariz. Y mira yo al mundo de arriba y al mundo alrededor. Los he mandado de gira con un grupo de rock y están ya muy lejos. ¡Ole, papá! Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo? Bueno, y vamos hasta Brasil, como decíamos, a meter un poco el morro, como quien dice, para enterarnos qué es lo que ha pasado con este misterioso vertido de Puel. El derrame de petróleo es el más grave registrado en Brasil, pero aún así se ignora dónde y por qué empezaba, ni su volumen. Pese a haber transcurrido 8 semanas desde que sus primeros vestigios aparecieran desde el 30 de agosto en distintas playas. Bueno, a día de hoy recogemos información de que parece ser que es de la empresa Chevron, que todavía tiene el morro de minimizar los efectos de este derrame. Bueno, tan solo en la zona costera del noreste hay más de 144.000 pescadores que están sufriendo los efectos de este derrame. También recordar que el hidrocarburo está penetrando ya desde hace meses en los estuarios y en los manglares, que son cunas de la fauna marítima y la fauna selvática. Todo esto está agravando el envenenamiento del pescado y la reducción futura de la pesca para las personas que viven en estas zonas. Bueno, hemos tenido un pequeño salto ya que nos han venido a visitar a estos grandes estudios de Sinchili. Bueno, como decíamos, todavía no, el gobierno de Brasil no informa del motivo, o sea, de las causas de este vertido, y como decimos, ocuparían ya más de 2.000 kilómetros de costa en Brasil, que está llena de chapapote. Bueno, entre otras cosas, Brasilia busca reaccionar a las críticas al atraso a estas medidas de intentar que el desastre no sea mayor, ya que tan solo se han visto algunos barcos de la misma empresa Chevron, responsable, como decimos, de este vertido de petróleo, nuevamente después del último desastre que ocurría hace no mucho en la costa de Estados Unidos. De petróleo apareció, como ustedes pueden ver en las imágenes, en las costas de ese país y contaminó, escuchen bien, a 138 playas en el noreste de ese país. Según el gobierno, el crudo estaría llegando probablemente desde Venezuela, de acuerdo a un estudio preliminar de Petrobras, que es la petrolera estatal brasileña. De hecho, ante una comisión en la Cámara de Diputados, el ministro del Medio Ambiente detalló que el petróleo viene de un barco extranjero que todo indica navegaba cerca de la costa brasileña. El tema es que más allá, finalmente, de quién sea el petróleo, lo que más preocupa, obviamente, es el grave problema ambiental que esto significa, considerando que contaminó 138 playas a lo largo de 2.000 kilómetros de la costa brasileña. Sí, una pena, porque además en esa zona, en el noreste de Brasil, que le llaman el Caribe brasileño, claro, el cuidado por las tortugas es muy importante, por lo tanto es muy probable que varios de estos animales se hayan visto afectados producto del petróleo. Qué pena. Así es. Bien. Bueno, y para conversar sobre el derrame de crudo ocurrido en las costas brasileñas, nos acompaña Aspasia Camargo, ambientalista y diputada del Partido Verde por Río de Janeiro. Bienvenida, diputada. ¿Cómo podríamos evaluar el impacto ambiental del derrame de crudo en el Bueno, antes de escuchar esta entrevista a esta diputada que del Partido Verde de Brasil, le recordamos que se reponían no hace mucho tiempo de otro gran vertido en estas zonas. Bueno, también nos recuerdan desde la página en la que están todos estos datos, Mario Osaba nos recordaba de los últimos incendios también, o sea que no dan abasto. Después desde el mes de agosto, todos los incendios forestales que están ocurriendo en plena Amazonía, ahora se encuentra con este derrame de petróleo que ya está afectando a más de 600.000 pescadores que viven que viven en esta zona costera de Brasil. Y por otro lado, 400.000 pescadores, por otra parte, están siendo quitados sus carnés o sus permisos de pescador por el peligro a que pesquen en estas aguas y vendan el pescado contaminado de fuel. Bienvenida, diputada. ¿Cómo podríamos evaluar el impacto ambiental del derrame de crudo en el pozo de Chevron Brasil en el estado de Río de Janeiro? El impacto es mucho mayor de lo que ha sido anunciado. Y debemos destacar que las autoridades brasileñas aún no han dado una declaración oficial sobre esta tragedia. Lo que nos deja muy aprensivos porque nosotros estamos viendo que los datos obtenidos por satélites de la NASA de hace 3 días nos da un panorama muy diferente que el que Chevron está anunciando como verdadero. Entonces esa desproporción de la que se habla y lo que está siendo visto en el satélite es absolutamente aterrador. La Agencia Oficial de Noticias, Agencia Brasil, señaló que 18 barcos de Chevron están trabajando en las tareas de contención del crudo, cuyo volumen total, la compañía calcula, entre 400 y 650 barriles. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? Yo estoy usando datos que está transmitiendo Sky Truth, que es una ONG muy calificada y que sacó fotos por satélites e incluso están circulando en mi página web www.aspaciacargo.com.br. Nosotros podemos ver que la dimensión es muy diferente. As fotografías estão mostrando que seriam 15 mil. Al contrario de los 500 barriles que serían responsables por la tragedia, las fotografías están mostrando que serían 15 mil barriles al menos, lo que significa una proporción increíblemente mayor. La propia causa del accidente es motivo de gran preocupación y algo muy grave, porque el escape, en la realidad, fue fruto del exceso de presión sobre el pozo. Hubo una ruptura en la roca por exceso de presión. Entonces una persona común se va a preguntar, ¿será que eso no es también el exceso de voracidad, de ganancia? Porque a fin de cuentas van con tanta sed al pozo, al punto de romper las rocas para extraer el crudo del que ellos quieren cada vez más. Chevron Brasil también informó que está vigilando la situación y que la mancha del crudo derramado tiene un área de 163 kilómetros cuadrados y está siendo contenida. ¿Qué datos actualizados nos puede ofrecer usted? Mira, hay otro tema que se está denunciando que creo que es muy grave. Y es que la compañía tercerizada que está operando con Chevron en las costas de Río de Janeiro es la misma que operó en Estados Unidos y fue responsable por la tragedia americana. Y es la misma empresa tercerizada que operaba con British Petroleum y ahora aquí con Chevron. Tenemos que prestar mucha atención porque hay informaciones que nos aseguran que autoridades estadounidenses están criticando a Brasil por el exceso de exigencias con relación a las empresas que explotan esa plataforma. Y lo que nosotros vemos es que es al revés, un exceso de exigencias y de la voracidad en esas aguas submarinas. Entonces el problema es cada vez mayor. Y el último punto, que es muy serio, la tal mancha no es del tamaño que están diciendo, sino que mide 2.400 kilómetros según los registros del satélite. La mayor parte de empresas petroleras en el mundo están acostumbrados a tener la mayor parte de acciones y obligan muchas veces a través de convenios que se realizan extraoficialmente y muchas veces incluso ocultándole al pueblo la realidad, a tener el control de los recursos naturales. Bueno, como escuchábamos, mentiras y mentiras y más mentiras que da Chevron. Y otra vez se les va la mano y por querer coger más de la cuenta, se les parece ser que al final nos explicaban que era una rotura en el mar, a una profundidad, en una zona en la que están extrayendo petróleo aquí en esta zona de Brasil. Intenten nuevamente las empresas petroleras tratar de mantener el control de la mayoría de las acciones de la inversión en la industria petrolera de Brasil que se está desarrollando. Es que muchas veces los países no tienen la tecnología necesaria para realizar el desarrollo adecuado de la industria. Sin embargo, yo estoy totalmente de acuerdo en que es una necesidad asegurar que los recursos naturales signifiquen un beneficio para los pueblos, porque históricamente lo que ha sucedido no solo con el petróleo, sino con todos los recursos naturales en el mundo, es que son controlados por las empresas inversionistas extranjeras en connivencia con gobernantes de turno que se enriquecen y los pueblos se empobrecen. Yo pienso que la nacionalización es el camino a seguir. Los países y los pueblos tienen que exigir a sus gobiernos que los recursos naturales no sean controlados por las empresas extranjeras. Eso está demostrado y yo espero que así continúen los países como Brasil, que hoy se está desarrollando en el petróleo, y Argentina, bueno, son países que tienen gobiernos socialistas y esto nos da el optimismo de que sean manejados adecuadamente. En Venezuela, indudablemente, ese proceso se ha dado y ha sido muy sufrido, diría, por la oposición de los grupos privilegiados y de las empresas extranjeras. Chávez no les ha permitido seguir saqueando los recursos naturales de Venezuela como lo hacían en el pasado. Bueno, más información sobre este tema la tenéis publicada en las www.rebelión.org, en este caso publicado por Mario Saba. Esta es la exégesis que cambia del revés, los presagios de los grandes poetas se hacen realidad. Prometeo se liberta, aparecen nuevos cristos y las viejas parábolas evangélicas escapan de la ingenua retórica de los versículos para venir a mover y organizar nuestra puta vida. Stronger. Can't fight it. I think I'm gonna

se pintan muchas pieles. Saber dónde cambiarlas por más pinceles y pintarse. Bueno, y nos llegaba hasta desfaselunar@yahoo.es, Franco apeado de su caballo. nos llegaba por Rompiendo Moldes. Las calles de Madrid, nos dice, han vuelto a soportar a los sectores más recalcitrantes del espectro político nacional, añorando a su gurú fallecido hace 30 años, Paquito, Paquete Marca, Paquete Franco. Bueno, también hemos encontrado para fundir con esta noticia una poesía que escribía una persona en épocas de Franco, cuando todavía montaba en su caballo de verdad. Nos decía: hay dos Españas, la del soldado y la del poeta, la de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Hay dos Españas y una sola canción, y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco, tuya es la hacienda, la casa y el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Franco, tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo. Mas yo te dejo mudo, mudo, mudo. A ver cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción. Y parece ser que han convertido el pedestal vacío de nuevos ministerios donde arrancaran de madrugada, por si acaso, la estatua de Franco, han convertido este hueco en un altar de adoración del pasado, clamando por la resurrección de su líder. Con una pancarta, Franco resucita, España te necesita, rezaba una de las múltiples pintadas y pancartas, como decimos, que decoran las paredes aledañas. Los fascistas del presente, herederos biológicos y políticos de los del pasado, vuelven a la calle deseando fascismo de futuro. The Indians got something that's called the Royal Screw. When we talk about wounded knee, there's only one crime involved. That's genocide. Bueno, y volvemos a los tiempos de Franco, donde algunas personas también escribían estas palabras. En la España de las formas desgastadas están los símbolos obliterados, los ritos sin sentido, los uniformes inflados. The US has never signed. When I think of the past, ahí están las medallas sin leyenda, los hombres huecos, los cuerpos de serrín, el poeta doméstico y retórico, la exégesis farisaica y el verso vano y la oración muerta que van contando las avellanas horadadas de los rosarios. La fuerza original y creadora se ha ido de este mundo y todo se ha quedado sin sustancia. En la España de las esencias que quieren organizarse, de nuevo están las ráfagas primeras que mueven las entrañas de la tierra. Los huracanes incontrolables que sacuden la sustancia dormida, la sustancia pristina de que está hecho el árbol y el cuerpo del hombre. Y están también los terremotos que rompen la tierra, desgarran la carne y desbordan los ríos y las arterias de nuestra anatomía. Esto para dar salida al espíritu encadenado y mostrarle su camino hacia la renovación y hacia la luz. get your motor running. Heaven on the highway, looking for adventure. Bueno, y continuamos con las melodías del Lobo Estepario, esta curiosa versión que probablemente te sonará. El Born to the Hill. Bueno, una curiosa versión, como decimos, en el que en este momento cantaba en Stephen Wall, tenía un toque a Metallica o algo así en la voz. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode in space. Like a true ninja child, we were born. ¿Qué está pasando? Tranquilo, mantén la calma. ¡Sí! ¡Ah! Bueno, y Blanca Crespo nos va a recordar cómo nos encontramos a nivel energético aquí en la península. Bueno, este artículo viene surgido por la pobreza energética que viven muchas personas en este país. También por lo que se nos viene con el cambio climático y otros oligopolios. Encontramos a 19 cooperativas repartidas por todo el estado que luchan contra el poder de las grandes eléctricas. Bueno, nos recuerdan que nos encontramos con un paisaje dominado por 5 grupos de empresas que se comen todo el mercado energético. Y como todos y todas sabemos, todo el mundo tiene que enchufar algún aparato para funcionar en la sociedad en la que vivimos. Bueno, estas 5 empresas dominan la mayor parte del mercado y las actividades del sector eléctrico español. Aunque hay muchas pequeñas empresas que trabajan en este sector, su cuota e incidencia en el mercado es de casi invisibilidad. Bueno, interesante artículo, como decimos, publicado por Blanca Crespo, que encontráis en las www.rebelión.org y en el que nos explican cómo podíamos abastecernos de mucha energía sin estar enganchados a las grandes multinacionales. Bueno, estas 19 cooperativas están repartidas en Murcia, Valencia, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia y Euskadi. Bueno, nos recuerdan también que el mundo de las renovables está saltando con mucha fuerza, porque parece ser que las leyes que impedían a las personas de colocarse, entre otras, placas solares, está cambiando en muchas comunidades. Bueno, no está cambiando porque el Estado español apoye ese tipo de energías, sino que está cambiando porque la Unión Europea está presionando al Estado español por esa tarifa y los impuestos que se llaman el impuesto al sol. Cómo no, y curiosamente, casi todas estas compañías que creaban o se inventaban ese impuesto al sol está compuesta por, en las direcciones de todas estas empresas, están compuestas por expresidentes del gobierno español que después de dejar su cargo y aparte de todos los sueldos que les queda para toda la vida por haber estado dirigiendo un país, tienen el morro de meterse a directores de estas multinacionales hidroeléctricas para seguir comiéndoselo todo. Bueno, así como decimos, tenéis esta información publicada por Blanca Crespo en las www.rebelión.org. Bueno, interesante entrevista también. Nos vamos a dar otro pequeño vuelo raso Y aterrizamos en Argentina, entrevista a la activista Rita Segato, que nos cuenta un poco la situación en la que se encuentran. Segato, vamos a hablar con ella de violencia machista en Argentina, en España, también de lo que va a ocurrir a partir del domingo en el país austral, en Argentina, y de Chile. No se lo pierdan aquí en Contexto Me Si Puedes. ¿Cómo están las cosas en Argentina? ¿Acabas de llegar? Bueno, estamos ya en vísperas. La semana próxima son, este fin de semana próximo son las elecciones. Y claro, está muy, hay mucha esperanza, ¿no?, de que estas elecciones nos liberen del saqueo al que el país ha sido sometido en este periodo de Macri. ¿Qué crees que puede ocurrir el domingo? Yo la verdad es que espero que la tendencia que se mostró en las PASO se confirme, ¿no? Uno nunca sabe, pero que se confirme, o sea, que la gente siga en la misma dirección que mostró en las PASO. Y fue muy, muy increíble las PASO, porque yo justamente llegué a Argentina en las vísperas y preguntaba, fui al norte del país, donde vivo, y preguntaba si el taxi que tomé, en fin, los transportes, la gente con que me crucé, qué iban a hacer, si íbamos a ganar o íbamos a perder, y nadie decía nada. O sea, el resultado de las PASO fue una sorpresa total. Por eso uno nunca puede saber, la gente en Argentina ocultó hasta de sus familiares cómo iba a ser su voto en las PASO. ¿Qué puede aportar Fernández de aire nuevo a Argentina si gana? En primer lugar, librarnos de esta gestión, que es una gestión de empresarios que vienen de un, que tienen, ¿no?, evidencia de acciones corruptas, incluso en el caso de Macri, su familia, su fortuna familiar, ¿no? Después los Panama Papers, que son gente que en realidad son empresarios que han tomado el país, que han tomado por asalto por unas elecciones que contaron con el, digamos, con una propaganda muy bien hecha, que han engañado a la gente a través de los medios masivos de comunicación, y entonces que nos libren. Yo espero solo esto, que Fernández nos ayude a librarnos del saqueo a que el país fue sometido durante estos 4 años. Ahora, lo otro, vamos a tener que continuar peleándola. ¿Cuál va a ser la labor de Cristina? ¿Ahí en la sombra? ¿Va a aportar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una mujer muy, muy inteligente y que ha sabido corregir algunos errores, ¿no? Y que ha mostrado su verdadera inteligencia al bajarse y colocarse en un segundo plano, en un segundo lugar. Eso es un tipo de política que solo quizás una mujer es capaz de realizar, ¿no? Secundar a veces como una forma de liderar. ¿Cómo estás viviendo los últimos días lo que está ocurriendo en Chile? Bueno, claro, es una cosa sorprendente porque es un estallido, ¿no? El pueblo chileno se presentaba en todas estas últimas décadas como un pueblo muy manso, muy entristecido, muy melancólico. Yo inclusive he escrito un poco sobre la tristeza chilena, y de repente, esto es realmente fue una olla de presión. O sea, lo del aumento del transporte público fue la gota que colmó el vaso, porque en Chile el 20% de los ingresos en media, ¿no?, el 20% de los ingresos de una familia se va en transporte público. Ya por último, como experta en violencia de género, sabes que en España hoy han vuelto a asesinar a una mujer, es una lacra que estamos sufriendo en este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo ves desde Argentina? Sí, bueno, no tengo mucho tiempo ahora de explicarlo, pero justamente a partir de un momento en que empiezo a analizar una cantidad de casos de violencia contra las mujeres en España, a partir de una iniciativa de una ONG vasca que se llama Mugarik Gabe, que participé de 2 proyectos de Mugarik. El segundo fue el análisis de 26 casos de violencia contra las mujeres en 5 países, 2 de los cuales ellas clasificaron como el Estado español y el País Vasco, y luego 3 países latinoamericanos. En un determinado momento, analizando esos casos, percibo que España es un país criollo como nosotros. O sea, y que

saltamos, nos encogemos, nos distendimos. Y los investigadores austriacos llevan a cabo unos ensayos de alimentación a largo plazo con ratones durante 20 semanas. Año 2008 de la era punto... Uno de estos estudios consigue en una evaluación de la reproducción mediante cría continua, en el que la misma generación de padres tiene varias camadas de ratones. Mestizaje. Los progenitores fueron alimentados o bien con una dieta que incluía un 33% de una variedad de maíz transgénico o bien a base de maíz parecido. Después de analizar estos estudios, se encuentra que la reducción en el tamaño de la camada y su peso eran estadísticamente significativos en la tercera y cuarta generación en los ratones alimentados con transgénicos en comparación con el grupo control. Control. Yo prefiero que suene un saxofón. Te me da un aire a la Marta Sánchez, que no es suelta, gato maricón. Joaquín. ¿Pero vosotros de qué coño vais? No, venimos vestidos para el corto, no el redle que ese, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No te mueven los disfraces? ¿No ves, don Ramón? Ya te decía yo que me tenía que haber disfrazado el gato con banderas. Del Antonio con bota, coño. De... ¿Cómo se llamaba? Era igual. If there were no moon. qué cambiaste al Doramón y el Novita? Antes molaban más Rubén. Amigo Rubén, esto me gustaría saberlo a mí, ¿no? ¿Sabes tú lo gustico que yo estaba con mi azul celeste? Pues a mí me encanta el rubio que tengo. Pues que me hace tope fashion. Más fashion. Tú lo que estás más bueno que el pan con Nutella, hijo. Vente para acá que te voy a poner culico como la bandera de Japón. Pues, ya vale, ¿no, tío? Siempre está lo mismo. Ay, qué gracia tiene. Mira, las muñecas de famosa se dirigen. Y corra un poco el viento, ¿eh? ¿Dónde va, hijo? Ven para acá, persica. Ay, que no me entere yo que ese culico pasa hambre. A ver, no me gusta nada la ropa dura. Bueno, ya estoy aquí. Dices que no sirves para nada. Que el tiempo pasa y que total, ¿a quién le puede importar? Que nadie parece escuchar. Dices que no tienes nada de nada, que te abrazaste a tu sueño y ahora te da. Bueno, y vamos soltando el tren de aterrizaje poco a poco. Aunque me fijo que en la parte derecha ni tenemos tren de aterrizaje ni polla, no sé cómo va a ir la cosa. Bueno, en este entre que vemos que cómo hacemos, os recordamos que nos ha acompañado en la pista número 2 José de Santiago. Este disco de título Las Golondrinas, etcétera. Bueno, y curiosamente vamos a dar un salto a una zona en donde los granjeros, cuando tienen el ratito después de trillar las mieses, como se dice, cogen la guitarra y dicen, vamos a hacer una versión de Easy Dizzy, de los AC/DC. Primero vamos a aparcar el tractor, a ver dónde aparcamos el tractor o a ver dónde aparcamos el buey. ¡El buey, tira para la derecha, buey! ¡Yeah! We'll be right back. escuchando a Roberto José Adames. Palpitaciones. El nacimiento es un suicidio necesario. Allí donde los mares, en la desnudez de los labios abandonados, se vuelcan en infiernos. Donde invoco mis edades de polvo y la muerte es un rayo de sombras sobre la luz. O el trapecio de un sueño que, lleno de piel, despedaza mi propia carne. En la pista número 6 nos acompañaba Anushka Shankar en esta fusión de sitar y melodías del sur de la península. Para desentumecerse un poco la columna vertebral, suele venir bien a veces. Bueno, como no queda mucho tiempo, recordar también que la pista número 2 nos acompañaba Stephen Ward, el Lobo Estepario, con Born on the Wheel. Vamos a escuchar el Pipemaster, a ver qué tal les iba en aquellos momentos. Bueno, sinceramente no me mola tanto este tema como Black Home, por ejemplo. Me resulta un poco más... Life comes and goes since old time began. Emily's tale can happen to you. Listen well, it can help you through. In 68, her father had a date to his trusted spouse. It was just a mate. Weeks passed on, I seen it. Y como no, el tema mítico Monster. America, con su América de los cojones. Y en el Power Play. Once the religious, the hunted and weary, chasing the promise of freedom and too many reasons to blow a fuse. My temperament